bienvenidos una vez más al programa de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Hoy vamos a hacer un poquito de filosofía, digamos, ortodoxa en un sentido, e historia, ¿no es cierto? La historia, sí. Hoy, además de mi persona, Ana Mauach, me acompaña, y el que va a tener en realidad el trabajo a cargo es Ariel Tarazaga, ¿no? Esta vez no como físico, sino como estudiante de filosofía, ¿no es cierto? Así es. Hola, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes, y buenas tardes a los oyentes también. Bueno, el tema que hoy trajimos es como para relajarnos y escuchar cuentitos, en parte. Yo lo considero así, aunque una parte vamos a hacer un poco de reflexión y de filosofía. Y de comparaciones. Y de comparaciones. Pero bueno, es un tema que, Ariel, vos desarrollaste y que a todo el mundo le gustó mucho. Y el tema es sobre un filósofo, Dionisio el Areopagita, que es un nombre raro. Pero bueno, sí, es un personaje intrigante, se podría decir. Tiene muchas, ha recibido varias denominaciones. Se le suele llamar o Dionisio Areopagita, o Pseudo Dionisio, o Dionisio el Pseudo Areopagita, y eso se va a entender en la medida en que conversemos, porque el derrotero de su identidad fue bastante caótico y por siglos, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué no nos ubicás un poco en qué tiempo y en qué lugar y en qué contexto aparece este Dionisio? Sí, en definitiva, él, lo que se sabe al día de hoy, es que es un personaje de los siglos V o VI, comienzos de la Edad Media. Va terminando el Imperio Romano, el Bajo Imperio Romano, va a empezar la Edad Media. Pero antes de saber por qué hay tanta confusión con el nombre, habría que nombrar a tres Dionisios, o por lo menos tres personajes, en los cuales se hacen coincidir con un solo personaje. Y en esto tenemos, en primer lugar, a un Dionisio convertido por Pablo de Tarso en el primer siglo cristiano, de la era cristiana, en Grecia. Pablo de Tarso, en una de sus misiones a Grecia, habla en el Areópago. Areópago significa la colina de Ares. Es una roca, un peñasco que está a orillas de la Acrópolis de Atenas, y se dice que el dios Ares fue juzgado por un tribunal divino y demás, pero además en ese lugar funcionó una institución durante cerca de unos 900 años que sería algo así como nuestras modernas Cortes Supremas de Justicia. Este primer Dionisio sería un juez, sí, o posiblemente un funcionario de esa institución, y fue convertido en uno de los discursos de Pablo en ese lugar. El discurso de Pablo era sobre el dios desconocido, que no era una cosa tan trivial, sino que hacía alusión en todo caso a un principio supremo, primordial, oculto, como podemos encontrar en Doctrina Secreta, ¿no? Sí. Él se convierte y termina siendo el primer obispo cristiano de Atenas, sí, y muere decapitado. Después hay otro Dionisio que convierte las Galias, Francia, al cristianismo en el siglo III. También muere decapitado. Y después hay otro personaje que es anónimo, que es el que se autodenomina Areopagita, como si hubiera sido aquel que fue convertido por Pablo. Y entonces surge la confusión varios años después, ya en el Imperio Carolingio, estamos hablando del siglo IX, Pipino el Breve, Carlomagno, Imperio Romano-Germánico, en donde un funcionario de Bizancio trae un regalo diplomático a un rey de Aquitania, creo que era, en Occidente. Y ese regalo es un conjunto de escritos que, o casualidad, es lo que hoy se llama el Corpus Dionisiano. Eilduino, un obispo de la abadía de San Dionisio en Francia, se entera de esto y la quiere para él, para exaltar su abadía, para decir que en su abadía están los restos escritos por aquel personaje convertido por Pablo, y porque además había razones políticas detrás de estos escritos. Vos me dirás, ¿por qué, Ana? Había entre esos escritos, había uno que, por ejemplo, por supuesto, mal entendido, ¿no? Se podría utilizar de manera política. Había uno que decía acerca de la jerarquía divina y otro se llamaba acerca de la jerarquía eclesiástica. El uno justificaba al otro como si fuera una emanación. Entonces había intereses por parte de este obispo y él escribe una hagiografía, una historia del santo, y hace coincidir en un mismo personaje los tres Dionisios, o los dos Dionisios con este anónimo. Y se genera una especie de leyenda a raíz de eso, que a través de los años va haciendo que nadie pueda discutir que Dionisio, el Areopagita, que había escrito esto, era el Dionisio del primer siglo. Llegó a decirse que era el mismo y que había sobrevivido 300 años y un montón de cosas. Ahora, pero en digamos, en líneas generales no se sabe, o sea, ¿qué se sabe en las últimas investigaciones? Que no, lo que se sabe, lo que se descubre ya en el Renacimiento, mirá todo el, sí, el tiempo que permaneció creyéndose que era aquel, o no, no discutiéndolo por lo menos, sí, con estudios filológicos, humanistas, de por ejemplo, Lorenzo Valla, Erasmo, ellos descubren que hay, sospechan de la identidad de este personaje, que se ha autodenominado así, y posteriormente se descubre que hay contenidos de Proclo en, la, en los escritos de este personaje. Proclo fue un filósofo del siglo V, del final de la Grecia clásica, digamos, o por lo menos el neoplatonismo, y después finalmente descubren que es posterior a Proclo y que está reescribiendo lo que hereda de Proclo y toda la línea del neoplatonismo. Eso es lo que se sabe al día de hoy, y a raíz de eso es que termina denominándoselo pseudo Areopagita, pseudo Dionisio y demás, ¿no? Ahora, ¿por qué la importancia de estos escritos? ¿Que traían algo revolucionario? Porque si hubo, digamos, incluso pugnas internas en la Iglesia para apropiarse, digamos, de este corpus, o ¿no? sí, de estos escritos, ¿qué es lo que aportaron de nuevo? ¿Qué es lo que traían de interesante? Bueno, Dionisio lo que hace es reinsertar o hacer reingresar al cristianismo occidental, que se había quedado en todo caso con un pensamiento devocional y no mucho más que eso, y lo heredado a través de Roma, por Mario Victorino y algo de Agustín de Hipona y demás. Lo que él hace es reinsertar la dimensión pagana de la filosofía. Y entonces, un dios, que no es un dios como el de la Iglesia, sino que no es un dios antropomórfico, es un dios perfectamente filosófico, además endulzado, si se quiere, con un sentido devocional propio del cristianismo de aquellos tiempos, pero que además tiene dos aspectos, igual que tiene en la filosofía esotérica un principio último, ¿no? Hay un dios oculto y hay un dios externo manifestado que es la causa de todas las cosas. Y la posibilidad de hacerse uno con ese dios oculto por un camino de ascesis. Todo esto plantea proponiendo algún tipo de ejercicio de tipo reflexivo, sí, que vamos a ver después, ¿no? Ahora, esta hasta a la fecha, sí, a los días de hoy, ¿tuvo una influencia en el cristianismo tal como lo conocemos? ¿Es algo que tuvo su auge, su momento y desapareció? No, tuvo mucha influencia. En primer lugar, habría que decir que tuvo mucha influencia en toda la línea del cristianismo occidental, influyendo, por ejemplo, a personajes como Meister Eckhart, como a San Buenaventura, como a Scott Orígena, y todos estos personajes que terminan finalmente por influenciar en el Renacimiento a Ficino, a todo el conjunto de platónicos. Se trata de un cristianismo platonizado o platonismo cristianizado, no es una cosa muy precisa, pero sí es una fusión de las dos cosas. Pero hay elementos, inclusive, en la liturgia cristiana que se heredan de Dionisio. Por ejemplo, la angeología que se utiliza, ¿sí? Es una herencia de él. Él toma las obras de Proclo. Proclo habla de génadas, una serie de emanaciones, un montón de divinidades que no tienen nombres propios, pero él toma nombre de las escrituras propiamente cristianas y da esos nombres a las génadas. Entonces, querubines, serafines, tronos, sí, y demás, son cosas que heredamos de ese Dionisio digamos, oculto, claro, de ese misterioso Dionisio, que en realidad no lo digamos. ¿Esto a qué nos lleva? Porque esto no es simplemente para contar historia y demás, sino que nos lleva a, una vez más, a la idea de que hay una base esotérica, uh-huh, en todas las religiones, y en cuanto nosotros ahondamos un poco en la filosofía de cada religión, en su sentido profundo, no en el puramente intelectual, claro, o el crédulo. Claro, digamos. No, claro, cuando vamos a la profundidad y a la historia, porque cuando nosotros vamos a la historia de la Iglesia, uh-huh, resulta que muchos escritos fueron prohibidos, ¿no? Que fueron denominados apócrifos, no se los aceptaron, y eran escritos que hablaban sobre muchas cosas que hoy en día se habla, que se habla en Oriente, porque hubo un momento en que Oriente y Occidente no estaban tan separados, claro, ¿no es cierto? De hecho, es lo que está ocurriendo en esa época. El Imperio Romano se está partiendo en dos. Ya en todo caso tiene dos centros principales, que son Roma y Constantinopla, y se está partiendo en dos política y culturalmente hablando, porque hay influencias de orientales en el lado bizantino y hay influencias germánicas y de otras corrientes que ingresan por el occidente, muy diferentes, y empiezan a dividir a Europa, o lo que era Europa en esa época, o el imperio, no digamos Europa, en dos. En la Europa actual uno puede ver esa división en la Europa oriental y la Europa occidental un poco, ¿no? Pero eso termina generando una separación a tal punto que en la época de este personaje, siglos V, VI se supone, ya el occidente no podía traducir el griego. Ah, sí. La filosofía pagana fue acuñada, en todo caso lo que se entiende como filosofía clásica, vamos a decir, en Grecia, en griego, podía prescindir del latín. Pero el latín no podía prescindir del griego, sin embargo se separan y en esta época ya ni siquiera hay quien pueda traducir correctamente un texto o criteriosamente un texto griego. Entonces se han separado a tal punto que en el siglo XI, en 1053, se va a dar el cisma, el gran cisma cristiano que separa la Iglesia en el Oriente y el Occidente. Él representa un hilito que queda en el Occidente del Oriente. Claro. Porque a partir de él y Escoto Eriúgena, que es el primero que lo traduce en la Edad Media, o el más autorizado, digamos, porque Hilduino había hecho hacer otras traducciones del obispo este y eran muy malas. Pero Escoto Eriúgena lo traduce y lo enriquece más, y es un hilito pequeño, pero influencia en todo lo que fue la escolástica tan dura en la Edad Media cristiana del Occidente. Había pequeños focos de luz, podríamos decir, en donde florecía el sentir interno de la filosofía, y allí iba a haber personajes como San Buenaventura, después más adelante más Meister Eckhart, Hildegarda, von Bingen, y toda esta gente que se puede englobar en algo así como místicos. Este personaje, Dionisio, el Areopagita, fue el hilo que conectó o reconectó a los dos. A los dos costados de claro, la cosa. No, claro. Y entonces, cuanto más estudiamos, más nos damos cuenta, más profundamente, de que, como decíamos antes, hay una base única, ¿no? Y que cuando nosotros tomamos superficialmente los conocimientos, pensamos que son muy diversos. En su aspecto externo son diversos, pero cuando vamos a la profundidad, bueno, hay una filosofía base. Y también es interesante saber encontrar en diferentes lenguajes la misma idea. Claro. Nosotros, si nos quedamos con el lenguaje externo, vos me pasaste a mí un resumen de esto, sí. Y yo hay párrafos que marqué que me pareció muy interesante porque los pudo haber dicho Krishnamurti, que ahora en el segundo bloque vamos a hablar un poquito de todo eso, ¿no? Con tiempo breve que tenemos. Pero en realidad, si nosotros podemos llegar a olvidarnos, a trascender las palabras y vamos a la idea profunda, vamos a ver que no hay tantas diferencias entre el conocimiento esotérico profundo de las diferentes religiones y filosofías, cuando es verdaderamente profundo, ¿no? Cuando tiene realmente esas raíces, digamos, en la verdadera sabiduría. Sí. Bueno, sí. ¿Podemos agregar? Agregar. Que además, bueno, yo soy más bien amante del platonismo, entonces siempre voy a tener una nota hacia ese lado, ¿no? Pero él representa ese hilo y ese hilo es el platonismo, un poco siempre presente. En realidad nunca quedó muerto el mundo de filosofía esotérica verdaderamente. Cuando se apagaba en un lugar, reaparecía en otro lugar. Cuando se fue del mundo occidental, se fue al Islam y después volvió y así. Pero no obstante eso, quedaban foquitos prendidos que eran personajes como estos, ¿no? Porque hay un fenómeno histórico. Pero no es un fenómeno histórico, es un fenómeno en general de la naturaleza, que todo va por ciclos. Todo tiene una determinada energía y tiene un nacimiento, un desarrollo y una culminación. Y si nosotros estudiamos todo en la vida, sigue ese patrón, incluso en las relaciones humanas. Lo que pasa es que hay ciclos que duran quizás toda una encarnación, pero hay ciclos afectivos, hay ciclos de todo tipo que, digamos, tienen, como diría Freud, a mí me gusta nombrar, nombrarlo, es tienen una cierta cantidad de líbido, de energía. Y una vez agotado eso, pasa a otra forma, claro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y con esto creo que podemos seguir a nuestro intervalo musical y vamos a desarrollar en la próximo bloque a ver las ideas interesantes de Dionisios y vamos a escuchar un poco a Johnny Cash para nosotros los amantes de este cantor. Brightly beams our Father's mercy from his lighthouse evermore. But to us he gives the keeping of the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send the gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman you may rescue, you may save. Dark the night of sin has settled, loud the angry. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono: 011-4901-6665. Email: teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web: www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook: Sociedad Teosófica Buenos Aires. Send a gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman you may rescue, you may save. Trim your feeble lamp, my brother. Some poor sailor, tempest-tossed, trying now to make the harbor in the darkness may be lost. Let the lower lights be burning, send the gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman you may rescue, you may save. Bueno, volvemos ahora con nuestro tema de hoy, en nuestra clase de filosofía de día martes. Bueno, pero antes de que continuemos y que nos metamos un poco en las ideas de Dionisio, ¿no? Quiero pasar nuestros avisos de las actividades que se dan en la sede. Bueno, el sábado próximo a las 19 horas comienza un ciclo que va a durar septiembre, que se denomina Significado y Método de la Vida Espiritual. Y la charla de ese día en especial va a ser Desarrollando la Luz Interna. Esta es una actividad que tiene un bono contribución de 5 pesos. digamos, a modo de poder sostener un poco las actividades de la casa. Yo les quiero comentar que durante estos meses vamos a tener dos conferencias por mes. Va a ser una cada 15 días, pero el sábado que no corresponda una conferencia, vamos a hacer reuniones con las personas que asistan, vamos a tomar un cafecito y vamos a conversar sobre todo aquello que puede ser inquietudes, dudas, etcétera. Así que actividades siempre va a haber. Siempre va a haber alguien los sábados a las 19 horas. Después comienza este sábado, pero a las 17 horas, un curso de Juan Viñas. Es un ciclo, en realidad, porque no es un curso, denominado Pláticas sobre el Sendero Iniciático. Aquellos que estén interesados, acá sí tienen que inscribirse, llamen a la sede, pueden hacerlo también telefónicamente. Y como complemento de las actividades, tenemos dos invitados, no miembros de la Sociedad Teosófica, que van a realizar dos cursos distintos. Uno es la arquitecta, ¿cómo es el nombre? Claudia Alcatena. Claudia Alcatena va a hacer un ciclo de dos meses sobre arquitectura sagrada. Muy interesante, ella va a comenzar con Stonehenge, va a seguir con Egipto, en fin, y de ahí en adelante, ¿no? Desarrollando toda esta temática de lo sagrado en la arquitectura. Esto también es con inscripción, va a ser los días viernes de 16 a 18. Y después, como ciclo que va a durar todo el año, tenemos una actividad que es Qigong, que saben que es la parte que trabaja con las energías pránicas del Tai Chi Chuan, es decir, la parte que trabaja sobre la sanación. Y esta actividad también, una vez más, es con inscripción, se desarrolla los días jueves de 18 a 19 horas, en cualquier momento pueden comenzar. Así que cualquier inquietud que tengan, llamen a la sede. Bueno, continuamos. A ver, Ariel. ¿Cómo empezamos? No, ¿cómo empezamos? A ver, me interesan los puntos básicos de la doctrina. A ver si los podés enunciar de forma, sí, digamos, que sea comprensible a aquellos que no entendemos o que no conocemos nada del tema. Bien. Bueno, yo acá he resumido esos cuatro puntos básicos, después los podemos desarrollar un poco, ¿no? Pero lo que se puede deducir de lo que se lee de Dionisio es, él propone la absoluta incognoscibilidad y la trascendencia de la divinidad. Si uno se acuerda de la doctrina secreta, para quienes lo hayan leído, se acordarán del principio en el proemio, sí, donde se habla de un principio eterno, inmutable, absoluto, permanente, y etcétera, etcétera. Se parece mucho a medida que uno va leyéndolo. Luego dice, luego podemos decir, la posibilidad de entrar en contacto con esa divinidad. Él piensa y propone un ejercicio para poder entrar en contacto con esa divinidad, abrirse a la presencia de esa divinidad. Él propone un método que es por vía de la reflexión, a través del tipo de nombres que se le van a asignar a Dios, porque hay una influencia de Jámblico en él, en donde los nombres tienen ciertos efectos mágicos, se podría decir, pero además el trabajo de reflexión va quitando del medio un montón de estorbos como la antropomorfización, la naturalización, y uno va dándose cuenta y va yendo cada vez más profundo hasta que se queda sin nombres posibles y entra en el silencio. La vía de él es reflexiva por medio de el dar nombres, pensar nombres. ¿Vas a desarrollar todo eso? Me parece que, no sé si vamos a alcanzar. No, me interesa, porque si no hago la acotación ahora de muchas cosas. Nombrá los cuatro. Son tres. Los tres son la vía positiva. No, nombrá los cuatro puntos básicos. El cuarto es simplemente que él habla sobre el modo del saber. No, nombré tres, que es la absoluta incognoscibilidad, sí, la posibilidad de entrar en contacto con esa divinidad. El método, que es la negación, y lo remata en todo caso con el saber superlativo, la ignorancia mística, que más que ignorancia es superabundancia de conocimiento. Pero hay que ver. Eso hay que explicarlo, claro, porque si no, no se entiende. Hay que ver. Él lo que, como muchas. Él menciona aquí y allá este algo que está más allá de todas las cosas. Que está sobrepasando en dignidad y en poder a cualquier cosa del mundo manifestado, y que podríamos decir que es lo uno del neoplatonismo, para Brahman en la Vedanta y demás, ¿no? Podríamos compararlo, por lo menos. Y al igual que en toda la línea del neoplatonismo, inclusive en muchas filosofías de la India, él propone un camino ascético, una ascesis, una posibilidad de entrar en contacto con eso. Ese sería el regreso a la unidad. Pero me interesa que desarrollemos eso del principio. Claro, porque no es tan fácil, digamos. No. Parece fácil porque cuando uno lo ha estudiado... Sí. Ya, no, lo que quiero explicar es que lo que él pretende, antes de entrar en eso, porque si no, no se entiende, es llegar a purificar tanto el pensamiento que se abra la presencia de eso uno a dentro de la propia alma de uno, porque... Uno con la semejanza con lo divino puede llegar a ser uno con ellos, si no, no. Al ir pronunciando diferentes nombres, uno va quitándose limitaciones a sí mismo. Lo que es múltiple nos aleja de ese principio que es indiviso. Entonces, al ir pronunciando nombres, uno va tomando conciencia, en todo caso, de esa multiplicidad y la va dejando de lado. Claro. Y ahora sí... No, o sea, lo que él propone es un Dios... entre comillas, Dios entre comillas. Sí. Olvidémonos del Dios antropomorfizado que conocemos. Claro, no, es que el de él o de es los uno... dioses antropomorfizados de Oriente, olvidémonos de eso. Sí. Un principio divino. Un principio divino. Que trasciende toda concepción posible al ser humano. Sí, y que además está dentro nuestro. Bueno, y que además, pero que además no solo trasciende, sino que es todo este universo. Es todo el universo. O sea, es algo trascendente e inmanente a la vez. ¿No? Y, esa tensión que se da entre las dos cosas. Claro, algo, claro, claro. O sea, todo este universo es parte de ese principio divino. Él lo llama Dios. Él lo llama Dios, pero lo llama Dios, decíamos recién, como no como un Dios común, sino una deidad perfectamente filosófica que tiene su aspecto oculto y su aspecto externo o expuesto, que son representa las causas de los fenómenos, y sin embargo está envuelto de una devoción puramente cristiana. Tiene estas dos componentes, el dios de Dionisio, ¿no? Claro, no es un dios personal. No es un dios personal, para nada. Porque, para nada, es un principio, podríamos decir. Porque, por ejemplo, a diferencia de San Juan de la Cruz, que a mí me gusta tanto, en realidad San Juan de la Cruz no dice que... No habla de un Dios personal, pero tampoco habla de un Dios impersonal. Entonces uno termina antropomorfizándolo un poco, esto para matizar un poco, ¿no? Sí. San Juan de la Cruz, para seguir con el cristianismo, en la subida al Monte Carmelo, habla de cómo el aspirante a tener esa... unión divina tiene que cumplir ciertos requisitos. Uh-huh. Y él dice que si bien todos esos requisitos son necesarios, pero que no, dice, es la vía, como vos decías, Dionisio es. Tiene una vía, San Juan de la Cruz también, y a través de austeridades, de etcétera, etcétera, etcétera, vigilarse a uno mismo, son dos tomos bastante gruesos, como para resumir. Claro, no, las ¿no? noches es otra cosa, es cuando el alma no sabe, cuando son los momentos de crisis, uh-huh. en donde va a haber un nacimiento de algo, esa uh-huh. es la noche oscura del alma, uh-huh. es cuando todo parece estar perdido, porque hiciste todo lo posible, hiciste todas las austeridades, todas las meditaciones, todo, y llega un momento... en que te sentís, y esto es algo que se relaciona con cosas ocultas, que pasa, llega un momento cuando vas a pegar el salto a otra etapa evolutiva más profunda, en donde te sentís desposeído de todo y sin ninguna inspiración. Uh-huh. Es como que hay un momento de... quedás totalmente árido. Uh-huh. Y esas son las noches oscuras. Pero esa noche oscura es la que, predice un nuevo nacimiento, uh-huh. que en los ciclos humanos lo vemos, porque las etapas de que pasamos, sobre todo de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud, trae también estos estados de confusión a un nivel, digamos, pongámoslo a un nivel mucho más bajo. Bueno, pero no me quiero ir, pero la idea de San Juan uh-huh. es que hagas todo eso, todas las virtudes que trates de llegar y todo, en definitiva no vas a conseguir la unión divina solo cuando Dios así decida visitarte, claro. Que es lo que él dice, que esa iluminación no depende, pero es un Dios que uno lo entiende, si bien él no dice que sea un Dios personal, es un poco más personal que este otro, claro, Dios. Claro, este no tiene nada de personal. El hecho de proponer una vía se parece en ese sentido, porque aunque la unión en San Juan se va a dar cuando Dios lo quiera, ese Dios que no es del todo personal. Cuando la casa esté preparada, claro, dice, la casa es... Pero ha habido que preparar la casa. Bueno, casa. Bueno, en este caso también, y la preparación es a través de ir teniendo un pensamiento cada vez más profundo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo digo, Dios, este Dios que no es antropomórfico, no es una persona grandota, gigante, Dios es una piedra, voy a saber que Dios es una causa de la piedra. Luego, si yo pienso Dios no es una piedra, voy a saber que Dios es mucho más que la piedra. Y si en vez de negar así, decir Dios no es la piedra, en el sentido de que no podría estar contenido en la piedra, lo niego diciendo Dios es absolutamente mucho más que la piedra, y no es la piedra porque es mucho más, voy a caer, pero si lo ensayo en el alma, no es solo decirlo, sino pensarlo, sentirlo y meditarlo, voy a caer en un silencio en el que no existen palabras para pronunciar lo que puedo percibir de esa divinidad. Sí. El ejercicio es, no al nivel, arrancando desde lo moral, sino del intelecto. Pero es una ascesis de purificación en donde todas las formas sensibles y esas cosas deben irse dejando de lado, ¿no? Renunciar. Un poco también el budismo zen tiene un poquito eso, ¿no? De a través de la, digamos, de la negación, ¿no? O de la cosa, de la paradoja, sí, ¿no? Trascender la simple forma. Así es. Porque además hay una cosa, es muy distinto considerar un Dios personal que crea al hombre y a todo lo demás para beneficio del hombre, que este Dionisio, ¿no? Que considera que todo el universo es una manifestación de la divinidad y... aunque... Y que no están separados. Y que no, no, y todo tiene la misma jerarquía. Claro. O sea que tanto un animal, un vegetal o un ser humano tienen esa chispa divina internamente. Así es. O sea, no es una idea puramente oriental o no, del budismo. No, no, no, no. Se parece mucho también al niti niti, el no es esto, ni esto, ni esto, porque de eso se trata, ¿no? Es demasiado parecido. Bueno, explícalo eso, porque si no... No, porque se trata de ir haciendo una negación cada vez mayor, pero además por exceso. Si no es esto es porque es mucho más que esto, pero lo tengo que hacer y pensar con todas las cosas. Finalmente no es nada, pero es mucho más que todas las cosas juntas. Claro. Pero ¿Y eso en dónde te deja? Eso te planta de una forma distinta ante la vida y ante el respeto a la vida, ¿no es cierto? Sí. Así que... Te hace parte de... tan importante como todas las demás partes también. Sí. ¿Eh? Bueno, hacemos un pequeño cortecito y seguimos con este tema y seguimos escuchando a Johnny Cash. The years creep slowly by, Lorena. Snow is on the grass again. The sun is sinking low, Lorena. Frost is where the flowers have been. The muse. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono: 011-4901-6665. Email: teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web: www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook: Sociedad Teosófica Buenos Aires. They rang so loud and gay. I hardly feel the cold, Lorena. I know the darkness soon will pass. We'll sing our songs again, Lorena. You'll be in my arms at last. Bueno, veo que hay mucho silencio en el chat. Estamos muy filosóficos, en el sentido, muy históricos también. Acá Selene dice, me volví a perder entre Dios y la piedra. A ver si podemos explicar la idea de ese Dios que está, según Dionisio, en todas partes, es la piedra, pero trasciende a la piedra. Claro. Eso es lo que queremos decir. A ver, explícame. Dios es la piedra porque es la causa, la que le da posibilidades de existir a la piedra. Pero Dios no es la piedra porque es mucho más que la piedra. Mm. Esa es la idea. Claro, y no, pero no solamente Dios es la Dios o ese principio divino. Me gusta más... Sí, a mí tampoco la palabra habla, Dios... Claro, se presta a... A confusión. Pero la idea es que... la piedra misma y toda la manifestación está en el seno de ese principio divino. Y es esa aparente multiplicidad que es el universo, en realidad, debajo de toda esa multiplicidad subyace un solo y único principio. Claro. ¿Es así? Que es superabundante, que no puede ser capturado por ninguna palabra, ningún pensamiento, ni nada. Excede cualquier ser finito. Claro. Entonces... finalmente lo que vamos a tener cuando se haya transitado todo este sendero es, él dirá, tinieblas, porque hay exceso de luz y ese exceso de luz no se puede decir de ninguna manera. Por ejemplo, una metáfora que se puede usar, uno mira el sol con los propios ojos y se encandila, no puede ver, pero no es que no ve porque no hay luz, hay exceso de luz. Y de la misma manera, si la inteligencia se deposita a los pies de lo que es absoluto, de lo que es ilimitado, entonces se nubla, no porque no haya nada ahí, sino porque hay mucho más que lo que podría llegar a decir o inteligir, y en ese sentido son tinieblas. Claro. Es ignorancia, le llama él, o agnosis, en el sentido de que es más que conocimiento, es mucho más que el conocimiento de la inteligencia, lo trasciende por exceso. ¿No? Claro, porque el simbolismo muchas veces de las tinieblas está mal entendido. Se considera como algo malvado o algo, sí, en la encarnación del mal, y totalmente no es así. Mm. La idea de las tinieblas es aquello que la mente finita no puede comprender. Entonces, para nuestra mente razonadora... Que lo fragmenta todo, por otra parte, bueno, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar ahora exactamente. Para la mente, eso es tinieblas porque no lo puede comprender. Que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si a un chiquito de quinto grado le presentás ecuaciones matemáticas de la ley de la relatividad, que es tinieblas para, claro, el chico. Absoluta, bueno, tinieblas. Esto es la idea de que la suprema divinidad... es tinieblas en cuanto no lo comprendemos, es tinieblas a nuestro entender. A la inteligencia, ¿no? A la inteligencia. Pero a lo más profundo se produce, por similitud, se produce una unión directa. Bueno, y esto no es lo que dice acaso Krishnamurti cuando él dice que con la mente no se puede ir a ningún lado, cuando él dice la mente repite, la mente simplemente está acostumbrada. Hablamos de mente, nuestro principio razonador, nuestro no solo el principio razonador, sino nuestro principio psíquico-mental que recuerda, que sabe que uno se levantó y que tiene tales padres y que ya actuamos de una forma, con patrones. Entonces Krishnamurti dice, con ese tipo de mente no se puede entender, la vida ni la divinidad. Él no dice divinidad, Krishnamurti, pero no puede haber una iluminación. ¿Por, claro, qué? Porque ese principio no sirve para eso. Es como querer con un hacha realizar una operación de cerebro. No se puede. Claro. Se necesita otro instrumento que sea afín a eso que queremos nosotros alcanzar. Y el mismo Krishnamurti habla de pegar un salto. Claro. ¿No? Que a veces, si uno no tiene conocimiento esotérico, es difícil entender lo que quiere decir uh-huh. Krishnamurti. Uh-huh. Y yo creo que por eso muchas veces no se lo entiende. No se lo comprende. No, bien, no. Porque es lo mismo que decías acá. Es decir, llegar a paralizar la mente, uh-huh. lo mismo que hace. Paralizarla en el sentido no de que no la desarrollemos, porque tenemos que desarrollarla, pero dejarla perpleja, porque llega un momento en que el conocimiento es hasta... Claro. Hasta aquí. Digamos que entonces ahí, cuando la mente queda, digamos, vacía o sin contenidos para poder seguir analizando, aparece otra cosa que es más profunda y ahí se pega el salto. Claro. Dale. Sí, es un poco la idea de que la mente se dé cuenta por sí misma que hay algo que la sobrepasa. Y entonces se quede en silencio por sí misma, no es ni siquiera una cuestión forzada. El camino, como lo plantea Krishnamurti o como lo está planteando aquí Dionisio, tiene dos facetas. Una que es pasiva porque requiere que uno se disponga a ser cultivado por eso que está mucho más allá de uno. Pero también hay una faceta activa en la que uno tiene que hacer el esfuerzo para pegar sí. el salto, porque si no... Es como querer pegar el salto desde lo psicológico con herramientas de la psicología o de la propia psicología. A mí el símil de quererse salir de arenas movedizas sin tener un punto de apoyo externo me resulta bastante gráfico, porque es un poco eso, ¿no? Si yo caigo en arenas y no tengo una ramita de la cual sostenerme, me voy a tratar de salir y en realidad me voy a hundir cada vez más. Desde la mente misma no puedo saltar, tengo que hacer un esfuerzo para trascenderla, pero a su vez... La mente se va a ir dando cuenta y serenando sola. Esa es la idea que está proponiendo aquí. Claro, sí. Porque en realidad lo que él propone es lo mismo que propone Krishnamurti, que es salí de vos. Claro. Con otras palabras, con otras técnicas. Yo te digo que San Juan de la Cruz no estuvo. Bueno, vos has leído el librito. Sí, el Raya Yoga. Raya Yoga. Un día vamos a hacer un trabajo sí, sobre el Raya Yoga de San Juan de la Cruz. Me encantaría. En donde se hace una comparación entre justamente la disciplina del Raya Yoga y todas las disciplinas que propone San Juan de la Cruz. Bueno, el mismo San Juan de la Cruz dice que finalmente no importa todo lo que hagas, que es necesario hacer, en cuanto a perfeccionar el carácter, uh-huh. que hay otra etapa que es la etapa en que eso divino viene. Sí. Y es una paradoja para nosotros, en realidad, el que descubrir lo que somos internamente requiera trabajar a ambos lados, requiere que tengamos una mente despierta, uh-huh. que tengamos una emoción pura, digámoslo así, o un aparato psíquico puro, pero a su vez soltar eso para poder dar el salto, pegar ese salto de aquello que no es inefable porque no lo podemos describir, pero que muchas personas, aunque sea muy pequeñito, en estados de meditación o no, o en un momento comprendemos que hay algo más, claro. y mucho más profundo, más allá de las palabras. Lo cual es propio del misticismo, justamente, ¿no? La persona que queda extasiada, que no puede explicar cuando contempla algo que la conmueve en esas fibras internas, tiene un grado de misticismo natural, se podría decir. Así que, y para ir, porque nos quedan 5 minutitos, para ir cerrando. Entonces, él propone... A ver, decímelo nuevo. ¿Cómo es exactamente el camino que propone Dionisio? Pues nos fuimos con Krishnamurti sí. y todo eso. Él propone, en lugar de comenzar por una purificación en lo moral, él propone un ejercicio de reflexión acerca del principio divino, digámoslo así. Y de ir pensando cómo lo mencionaría uno, cómo lo pensaría, cómo lo concebiría. Primero lo va a concebir una persona como cosas positivas. Es tal cosa, es esto, es aquello. Y se va a ir dando cuenta que no puede ser esa cosa, sino que puede ser, cuanto mucho, la causa de esas cosas. Esa persona, naturalmente, va a pasar a una segunda fase en donde va a decir, no es esto, no es aquello, no es aquello, porque pensará, Dios no puede ser esto, absolutamente nada de esto, sino que es otra cosa. Claro. Y entonces se dará cuenta que Dios es más que, o esa divinidad es más que esa cosa. O sea que siempre, digamos, cuando vamos a algo y sentimos que o la mente o la reflexión filosófica nos dice, no, pero hay algo detrás de esto. Claro. Está como los científicos con el Big Bang. Sí, sí, es tratar porque... de ir a buscar la causa cada vez más profunda, ¿no? Y no quedarse con lo que en algún determinado momento se encontró. Ir rompiendo las fronteras y yendo más adentro. Hasta que cuando diga en algún momento, Dios no es esto, sea porque me he dado cuenta que es infinitamente más que eso. Y me suma en el silencio. Claro, hasta que lleguemos, digamos, claro, bueno, sí. Es que... Porque no es una cosa dicha ni escrita, sino un razonar, o más que no, razonar, no, es no un es concebir interno, es un darse meditativo. Cuenta. Un darse cuenta es. Que es un darse cuenta. Es lo mismo que si vos... bueno, yo pongo analogías muy, digamos, muy a nuestro alcance, que son analogías, bueno, con reservas, digamos, ¿no? Sí. Pero si vos nunca estuviste enamorado, jamás, o nunca has sentido amor, digamos, de ningún tipo, ¿cómo le explicás a un marciano o a alguien que no ha sentido amor, claro, qué es el amor? No lo podés explicar, porque tiene que haber habido ese despertar... Claro, en algún momento interno, porque el amor o la piedad o la comprensión no es algo que se pueda explicar, sí, no es algo que se pueda explicar intelectualmente. Entonces, solamente te puede comprender alguien si lo ha sentido. Claro. Y comprender la divinidad necesariamente, o incluso comprender lo que nosotros somos internamente, requiere que en algún momento algo haya nacido internamente, y no es del orden de lo intelectual, no, ni es del orden de lo emocional, es más profundo. Es un incentivo que está ahí, permanece, pero no se puede intelectualizar tampoco. Por eso es difícil decir o explicar o conversar de estas cosas, porque se cae en el riesgo de intelectualizarlo y decir, ¿de qué sirve alguien como Dionisio? Evidentemente alguna influencia tuvo, si hay tantos filósofos y místicos que durante siglos lo han leído, ¿no? Yo digo que, digamos, hay personas que quizás lo intelectual no les interese y es válido, uh-huh, pero sin duda alguna lo intelectual solo tampoco sirve para nada, tampoco, ¿no? Pero todos estos estudios refuerzan, digamos, el concepto, primero, de que hay una verdad universal y que hay una divinidad inmanente, y que el hombre es parte de esa divinidad, uh-huh, y parte de su trabajo es reconocer esa divinidad, porque no importa en qué lugar del mundo vayamos a buscar, siempre encontramos esa misma respuesta, uh-huh, ¿no? Que es la respuesta que buscamos, para qué estamos aquí, qué es lo que nosotros queremos. Y por otro lado, nos hace universalistas, es decir, no defender posturas digamos, dogmáticas, parciales, dogmáticas, raciales, religiosas, que para nada sirven más que para ensombrecer, uh-huh, las relaciones humanas y el conocimiento. Y sí, aleja de la fantasía también, se podría decir. Todo tipo de ensoñación o cosas que no son, en todo caso, conducentes a un resultado... A conocernos a nosotros mismos. Claro. Porque finalmente lo que buscamos es eso. No engañarnos. Son las respuestas, las preguntas de siempre, de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que soy, uh-huh, y qué es todo este universo. Que todos los que tenemos estamos en alguna de estas organizaciones, es el planteo que nos hacemos. Y finalmente también, por reflejo, queremos dejar de sufrir y de equivocarnos, porque todo eso está detrás. Bueno, es no sé si querés agregar algo más, no, porque estamos sobre la hora, ¿no es cierto? Sí, nos dicen que sí. Bueno, entonces, bueno, esperemos que haya quedado algunas ideas claras. Acá dice, hola, con simpleza sería que cada uno dijera, yo soy Dios. Parte de manifestación, sí. Todos somos una parte de esa divinidad. Y como tal, no deberíamos agredirnos mutuamente ni a otros. Así que, bueno, me despido por esta semana, y nos vamos a encontrar nuevamente la semana próxima con algún otro tema muy distinto a este, como solemos hacer, variar bastante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Thank you.